9 de la mañana, 17 minutos, estoy en contacto con Leandro Gallone, subsecretario de Bienestar Universitario. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, porque acá estamos en un escritorio, tenemos aire acondicionado, así que estamos bien. Con esta crisis que hay, realmente yo no me puedo quejar, pero sí entiendo que hay gente que necesita rebuscársela, que hay gente que necesita además trabajo, y que por allí, para quienes fuimos estudiantes universitarios, en algún momento nos costaba conseguir trabajo, que nos tomaran, que nos cumplieran, que nos pagaran, incluso a veces los comerciantes, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba. Hoy hay otras posibilidades y entiendo que Bienestar Universitario está haciendo una especie de oferta al comercio para que tomen empleados que sean estudiantes universitarios. Vos me decís si me equivoco, y si no me equivoco, quiero que me cuentes el proyecto. Bueno, muy buen día para vos y para toda la audiencia, y como vos bien decís, no te equivocás, el proyecto es un registro de oferta y demanda de empleos para estudiantes universitarios, para intentar desde la Secretaría de Bienestar, desde la universidad, en conjunto, hacer una unión entre esos estudiantes universitarios que están buscando un empleo, para ver muchas veces para cuando algún semestre de 6 meses o algún año que cursan pocas materias, que tienen menos carga horaria y necesitan trabajar hoy por los tiempos que estamos pasando. Y bueno, es como todos los proyectos, surgen hablando con los estudiantes y nos comentaron de esta inquietud. Y bueno, la idea es vincular esos estudiantes universitarios para sus primeras experiencias, la mayoría laboral, con empresas o particulares que demanden personal para este, puede ser vinculado, puede ser referido a su carrera universitaria o no, o cualquier empresa, cualquier trabajo que demande alguna empresa o alguna persona particular. Y bueno, la idea es vincularlos desde la Secretaría de Bienestar, desde la página de la universidad. Ahí se encuentra un formulario Drive que hicimos una serie de preguntas, y cada estudiante que quiera completarla, ahí van a quedar los datos registrados, y después las empresas pueden ingresar y pueden contactarse con esos estudiantes. Bien, ¿cuál es la solicitud en realidad también de que cumplan con los estudiantes? Porque supongo que tendrán que tener una ART. ¿O cuáles son las intenciones que tienen los estudiantes? ¿Que les paguen todo en negro para juntar un mango más? No, ¿cómo se va a manejar eso? Sí, la solicitud, lo que hace la universidad es solo el vínculo, digamos, es solo poder contactarle, porque a veces los estudiantes quieren buscar ese trabajo y las empresas también nos han contactado que les cuesta encontrar a esos estudiantes. Entonces es como un portal de empleo que la universidad se encarga de hacer un seguimiento, obviamente después cuando se consigue el trabajo, pero también de lo más importante que creo que hacemos en este momento es poder vincular a esos estudiantes que están buscando y las empresas que lo están requiriendo. Y bueno, ese vínculo es lo más importante que hace la universidad, dar respuesta a esta problemática laboral del estudiantado, porque cada vez por todas las inscripciones que hacemos, por las becas y todo, vemos que cada vez mayor cantidad de estudiantes buscan trabajo, cada vez mayor cantidad de estudiantes trabajan, porque les cuesta mucho a las familias, porque bueno, por toda la situación económica que estamos pasando, porque a veces los estudios terminan durándolo un poco más de lo que pensamos cuando venimos a estudiar, entonces terminan cada vez mayor cantidad de estudiantes trabajando, a veces no en tiempo completo, a veces un par de horas, a veces los fines de semana, pero lo necesitan. Y bueno, esa es la idea nuestra de este proyecto, de poder vincularlos para que las empresas los busquen, o cualquier persona particular que pueda buscarlo para cualquier trabajo. Y bueno, la universidad tiene un portal de empleo para graduados, pero se nos ocurrió hacer este para estudiantes porque todos buscan cuando son graduados, pero cada vez pasa que buscan cuando son estudiantes, digamos. Bueno, contame cómo hace un comerciante, un particular, para buscar a alguien que si necesita a algún empleado, y quizás algún estudiante que no estaba enterado y que ahora está escuchando y dice, uy, ¿cómo hago para inscribirme? ¿Cuál es la mecánica que van a usar? Sí, la mecánica está compartido en todas las redes sociales de la universidad, está subido a la página de la universidad. En la página de la universidad nosotros tenemos un link, una parte que es Secretaría de Bienestar, y ahí tenemos un lugar que ya venimos trabajando hace mucho tiempo con los beneficios para estudiantes, se llama esa solapa, digamos, y dentro de esa solapa hay un formulario Drive que lo pueden completar los estudiantes y ya queda todos sus datos registrados, qué carrera cursan, cuál no, cuánto tiempo tienen libre, porque puede ser un trabajo vinculado a la carrera o no, y bueno, el portal de las empresas se tienen que contactar a cualquier correo nuestro del área de acción social o al teléfono de la Secretaría de Bienestar, que es 53 35 78 2954 53 35 78, y ahí pasamos todos los datos y lo incluimos al portal de la empresa, o le pasamos la lista de los estudiantes y pueden contactarse. Es un proyecto, como todo proyecto, que puede ir mejorando, que empezó hace 2 meses con, como te decía, con muchos estudiantes que nos comentaban este tema, y bueno, lo seguiremos trabajando y lo seguiremos mejorando para dar la respuesta a los estudiantes, como hay muchos beneficios que se vienen sumando para los estudiantes, creemos que es uno más. Muy bien. Muchísimas gracias, Leandro Cayone, por tu atención. Quédate con el número de nuestro productor, por supuesto, cualquier cosa nosotros lo vamos a estar difundiendo. Muy buenos días, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchas gracias, que termine muy bien el día, que tenga un gran día. Muchas gracias a ustedes.